Bueno, la movilización hoy es a las 17 horas y se va a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. La mayoría de las organizaciones que estamos en el ámbito de la ciencia, de la universidad, de la educación pública, hoy estamos convocando para, bueno, para, digamos, decir basta al ajuste que estamos sufriendo cada día más hostil, cada día más tremendo, no solo en nuestros bolsillos, sino en nuestras condiciones diarias de trabajo, en los recortes para los ingresos a la carrera de investigador, en los subsidios para los institutos, para su funcionamiento, cosas básicas que se están perdiendo. Y bueno, una vez más salimos a la calle para visibilizar este conflicto que estamos sufriendo, la ciencia pública, la universidad, y ver si hay del otro lado algún tipo de respuesta. Sí, recordamos, el otro día hablamos de esta investigadora que apareció en la tele y hizo como todo un revuelo. Y recordamos que en verdad hace muchísimo tiempo vienen llevando adelante esta lucha en contra del ajuste y el vaciamiento de ciencia y tecnología. Recordamos la Feria de Ciencia del 10 de abril. ¿Cuáles son las medidas que vienen tomando, particularmente de jóvenes científicos precarizados, para luchar contra esta realidad de ajuste en el ámbito laboral de ustedes? Bueno, Jóvenes Científicos Precarizados es una organización que tiene más de 10 años de militancia y de existencia, pero sí, es cierto que por lo menos desde el 2016 que la lucha por mejores condiciones laborales se volvió quizás más visible y más álgida. Entre las movilizaciones y las acciones, básicamente tenemos que movilizarnos por todo en este contexto, sobre todo los becarios, que somos el último orejón del tarro y que aunque sea para conseguir un aumento, nos hemos movilizado al CONICET, al Ministerio. Hemos hecho la Feria de Ciencias, bueno, una serie de actividades de visibilización que, está bien, como vos decís, la científica que fue a la televisión logró darle como una mayor llegada, pero sí, es cierto que ya hace varios años que venimos reclamando y este contexto, digamos, que es el más hostil. Este año ya empezó, digamos, con institutos que no pueden funcionar, que no pueden pagar la luz, que no pueden sostener la limpieza de los espacios, que no hay dinero para comprar los materiales, los insumos específicos para hacer las investigaciones. Digamos que cada día que pasa se torna el contexto más y más agresivo. El año empezó con 2.000 despidos, 2.000 personas que se quedaron afuera de la carrera del investigador en CONICET, con currículums y con proyectos recomendadísimos, con puntajes muy altos y que solamente se quedaron afuera por una cuestión de presupuesto. Entonces el panorama cada vez es más complejo. Sí, ahí también surge, me imagino, no solo lo que me surge preguntar a mí, sino a la gran mayoría, es cuál es el objetivo, digamos, qué es lo que persigue políticamente un gobierno desfinanciando la ciencia y la tecnología, desfinanciando la posibilidad de investigar. ¿Qué es lo que ustedes entienden de por qué esta persecución a este sector también? No, claramente el gobierno tiene un plan económico vinculado con las exigencias del FMI, donde la educación, la ciencia pública representan un gasto que hay que achicar para usar ese dinero para otra cosa, sobre todo para fugársela. Digamos, ese es un modelo que ya conocíamos, que ya sabíamos que se venía y que en donde todos estos sectores de conocimiento, de pensamiento crítico, de investigaciones, de universidad, no cumplen un rol central. Somos números y esos números no cierran. Entonces, bueno, saquemos de acá, como las jubilaciones, como todo lo que se está viniendo abajo, no solamente la ciencia y la universidad, como te digo, digamos, es un modelo integral que responde hoy por hoy a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Sí, también las situaciones que tienen los hospitales, por ejemplo el Rossi, que no pueden comprar un tomógrafo, es todo, como decía. Sí, es una situación crítica a nivel integral, no somos nosotros ni nosotras claro. Los únicos que estamos sufriendo este contexto de desfinanciación, de abandono, de desidia, entonces es mucho más complejo y abarca muchos sectores. Hoy, digamos, nos convocamos universidad y ciencia, pero por supuesto que es mucho más amplio el contexto, sí, ni hablar. Sí, y es necesario esta articulación, digamos, de no pensarlo como eso, esferas, justamente como esferas separadas, sino pensar en esta marcha nacional que se está convocando hoy. Defender la universidad pública también es defender La salud pública, digamos, también, de ahí de la Sí, universidad la salud, pública. los hospitales, está todo articulado, como vos decís, un investigador que cumple un rol en una universidad, pero sus investigaciones tienen impacto a nivel de la salud, a nivel de la educación, a nivel de la cultura, entonces estamos todos conectados y por eso, bueno, es en defensa del sistema público de educación, de ciencia, sí, es a nivel integral, digamos, donde somos muchísimos los que estamos afectados y afectadas. Que, como te digo, no son solamente nuestros puestos de trabajo, lo cual igual es un montón. Claro. Y estamos también exigiendo que no haya más despedidos y que se reincorpore a todas las personas que se quedaron afuera, que invirtieron más de 10 años de su formación y de su vida en el sistema público y hoy quedan afuera nada más que por una cuestión de números, pero no solamente por esas personas que se quedan afuera, sino también porque esas personas representan un capital fundamental para el desarrollo, como vos decías, de la salud, de la educación. Entonces, no solamente lo que se pierde es un puesto de trabajo a nivel del investigador, sino también la investigación que esa persona está llevando a cabo y que probablemente se corte con esa persona que falta en ese lugar de trabajo, con los subsidios que no se pagan, con los insumos que no se pueden comprar. Entonces, es una bola de nieve, digamos, que tal vez hoy no estamos viendo la peor cara de todo esto. Claro. Claro, sí, esto. Porque, bueno, muchas investigaciones son a largo plazo, llevan 10, 15 años para que puedan surtir sus efectos y mostrar sus efectos, sus resultados. Entonces, esto es también un daño a largo plazo, digamos. Sí, y como vos decías, ¿no? Es dañar y socavar lo que es toda la investigación pública, que también puede llevarnos a una ciencia más soberana, digamos, a pensar también la soberanía. El otro día hablábamos de la ley de semillas, ¿no? Y de cómo esta nueva modificación impacta contra la soberanía alimenticia. También no poder investigar, no poder tener una ciencia que investigue para el pueblo, es ir en contra de nuestra soberanía. Sobre todo porque, perdóname que te interrumpa, sobre todo porque ese pueblo ya invirtió durante muchos años en esa formación, en ese trabajo, en ese investigador. Claro. Digo, la gente que se está quedando afuera ahora del CONICET, por poner un ejemplo, pero hay otros organismos también, la gente que se está quedando afuera estuvo 10 años en el sistema y el Estado, ese pueblo que vos decís soberano, invirtió dinero en ese investigador. Se le pagó un sueldo, ¿sí? Asistió a la universidad pública. Entonces, digo, hay todo un proceso que se corta en donde, digamos, ya había una inversión previa y esa persona se va a ir a hacer lo mismo, pero a otro lado. Claro, digamos. Sí. Entonces, los que perdemos somos nosotros, digamos. Exactamente. Agustina, una última cosita. ¿Están convocando desde acá de La Plata algún horario particular para salir para la marcha? Entiendo que hay un horario a las 15 horas en Plaza Italia. Buenísimo. Porque la marcha es a las 17, claro, en Buenos Aires.